están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarme. Nadie ha venido a visitarme. Amigos solamente hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para invitar. Tanto tienes, tanto vales, así es la vida. Nada tienes, nada vales, todo es interés. Tanto tienes, tanto vales, así es la vida. Nada tienes, nada vales, todo es interés. Tienes nada.